Buenas noches, amigos del Rock Tubernion. Bienvenidos un miércoles más a vuestra cita con el buen rock. Bienvenidos al Rock Tubernion, ese programa que se emite desde la madriguera de Radio Topo todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Hoy en un programa distinto, porque aquí en el estudio de Radio Topo solamente está presente la mitad del Rock Tubernio, solamente estoy presente yo, Miguel, que soy el que haré el programa, porque nuestro compañero Marcelo está de concierto, ha cogido pirola para ir a ver a uno de esos grupos indies que tanto le gustan a él, a los Low, que son un grupo de Minnesota, un power trio, como tanto le gusta decir a él, que hoy están presentes o que hoy están actuando en el Teatro de las Esquinas. Echaremos de menos a Marcelo, pero bueno, yo intentaré capear el temporal como pueda. El programa de hoy lo hemos empezado con los Rainbow, con el primer álbum de los Rainbow, Richie Blackmore Rainbow, del año 1975, en el que a las voces estaba el gran Ronnie James Dio. Hoy además, yo que estoy aquí solo y más o menos voy a poner lo que me dé la gana, voy a rendir un pequeño tributo a este pequeño gran hombre que era Ronnie James Dio, porque mañana 16 de mayo se cumplen 3 años del fallecimiento de Ronnie James Dio por un cáncer de estómago. Quizá la voz más reconocible e influyente de la historia del metal y el inventor además de ese símbolo por excelencia que une a todos los heavy metaleros, como son esos cuernos al aire, la llamada mano cornuta. Hemos empezado el programa con Man on the Silver Mountain, como digo, perteneciente a aquel primer álbum de Rainbow del año 1975, Richie Blackmore's Rainbow, y lo que va a sonar a continuación también es Rainbow. Lo preparo en un momentito y ahí va. Yeah. Long Live Rock and Roll. Esta canción también pertenecía a la época en la que Ronnie James Dio fue vocalista de los Rainbow. Hay que recordar que con los Rainbow editó tres discos en estudio: en el año 1975 Richie Blackmore's Rainbow, en el año 76 Rising y en el año 1978 Long Live Rock and Roll. La canción que daba título a aquel enorme álbum de los Rainbow es esta que acaba de sonar. Hoy vamos a rendir tributo a Ronnie James Dio. Vamos a poner varias canciones de sus distintas etapas en los distintos grupos en los que estuvo a lo largo de su carrera. Hemos empezado con dos canciones de su época en Rainbow. Más adelante pondremos más canciones del bueno de Ronnie James Dio. Y es hora además de recordar otro fallecimiento, en este caso, más reciente, ya que el día 2 de mayo y de este año, y a causa de una insuficiencia hepática, parece que provocada por todos los excesos y mala vida que llevaba este personaje, falleció Jeff Hanneman, el guitarrista y fundador de los míticos Slayer. Es una pena. A ver cuál es el sustituto que los Slayer buscan para sustituir a este, yo creo que casi inimitable, Jeff Hanneman. Y bueno, pues hemos preparado aquí una canción de los Slayer para, además de Ronnie James Dio, rendir tributo a Jeff Hanneman, fallecido recientemente. Lo que va a sonar pertenece al séptimo álbum de los californianos, aquel Diabolus in Musica del año 1998, y esto que va a sonar es Bitter Peace. Greater Peace, canción de Slayer, perteneciente a aquel Diablo sin música, disco del año 1998, en la que prácticamente todas las canciones estaban compuestas por el bueno de Jeff Hanneman. Esta canción, sin duda, se la vamos a dedicar al bueno de Jeff Hanneman para que descanse en paz. Y bueno, como se suele decir, después de la tempestad viene la calma. Lo que va a sonar ahora es Steve Ray Vaughan. Vamos a poner un poco de blues al ambiente. Things that I used to do. Lord, I won't do them no more. The things that I used to do. Family too. can't get along with you. Steve Ray Vaughan, sinceramente, yo cada vez que escucho esta canción me quedo obnubilado. Menudo blues rock de categoría, menudo guitarrista, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock y sin duda uno de mis guitarristas fallecidos, o sea, favoritos y además fallecidos desgraciadamente. Hoy vamos de hecho luctuosos, tal como nos gustaba decir en nuestros primeros programas. Steve Ray Vaughan era de Dallas, Texas, y falleció en el año 1990, desgraciadamente, en un accidente de helicóptero. La canción que ha sonado, The Things That I Used to Do, pertenecía a su segundo álbum del año 1984, aquel Couldn't Stand the Water. Y bueno, yo creo que es el momento de seguir escuchando a Ronnie James Dio en esta ocasión, con una canción de su época de Black Sabbath. Nothing. Neon Nights, esta canción daba título al primer álbum de Black Sabbath con Ronnie James Dio a las voces, aquel álbum del año 1980, Heaven and Hell con aquella mítica formación, Tony Iommi a la guitarra, Jesse Butcher al bajo y Bill Ward a la batería. Hay que decir que con los Black Sabbath, Ronnie James Dio editó tres o sacó tres discos en estudio. Este del año 1980, Heaven and Hell, aquel del año 1981, Mob Rules, con Vinny Appice ya a la batería, y unos añitos después volvió con los Black Sabbath para sacar aquel The Humanizer del año 1992, y precisamente en el año 1992 nos vamos a quedar, porque la canción que va a sonar a continuación también es de Black Sabbath, en esta ocasión del álbum The Humanizer. Esto que va a sonar es TV Crimes. Estás escuchando a la Rock. Cuernio en Radio Topo. ¡Grítalo! ¡Dale! Bueno, pues efectivamente, después de la cuña, decir que seguís en el Rocktubernio, seguís en Radio Topo, ya sabéis, ese programa que podéis escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Hoy un Rocktubernio un poco especial porque solamente está en el estudio la mitad del equipo rocktubernico, solamente estoy yo, falta mi compañero Marcelo, que se ha cogido fiesta, ha hecho pirola y está por ahí viendo a unos tal Low, un grupo que debe ser una casi leyenda del indie rock. Ellos son de Minnesota y ellos están actuando a estas horas en el Teatro de las Esquinas. Nosotros, mientras tanto, aquí estamos dándole un pequeño homenaje a este gran artista que mañana se cumplen 3 años de su fallecimiento, a este pequeño pero gran artista, Ronnie James Dio. Un poco más adelante escucharemos más canciones de la época de Ronnie James Dio, en este caso en solitario con su grupo Dio, pero que lo que va a sonar a continuación es Los Suaves, porque me apetece recordar este Actitud de Festival que se celebró el pasado sábado en la Sala Multiusos de Zaragoza. Por allí pasó un elenco de artistas y de auténticos grupazos, que la verdad es que estuvo muy bien, duró un montón de horas, salimos todos exhaustos después de tanto rock and roll. Primero vimos a los Miss Diciembre, luego estuvimos con los Frutas y Verduras, Leyenda Prohibida, Los Suaves, Taco y Mark y Ramone. Y sin duda, yo esta canción se la voy a dedicar a mis compañeros de correrías ese día en el Actitud de Festival, a Miriam, a Beatriz y a Pedro. Y de hecho, les voy a dedicar una canción de Los Suaves, una canción que sonó en ese concierto, como no podía ser de otra manera, ese gran himno del rock and roll y una de las canciones más reconocibles del grupo de Orense. Lo que va a ser una continuación dedicada a mis compañeros rockeros es Maldita Sea Mi Suerte. Yeah. maldita sea mi suerte, esta canción que daba título a aquel cuarto álbum de Los Suaves del año 1991, que se ha convertido en un auténtico himno de Los Suaves y un auténtico himno de todo el rock estatal en general. Hay que decir que Los Suaves dieron un auténtico conciertazo este pasado sábado. El Yoshi pues campeó el temporal más o menos de una manera bastante digna, y yo creo que tenemos que estar orgullosos del Yoshi y de Los Suaves y del resto de grupos que estuvieron ahí actuando en la Sala Multiusos de Zaragoza este pasado sábado en el Attitude Festival. Y una vez que hemos escuchado un, como decía, auténtico himno rockero de por parte de Los Suaves, maldita sea mi suerte, vamos a escuchar otro himno que no le va a la zaga, porque ahora vamos a recordar a una figura del rock que nos va a visitar en Zaragoza este próximo viernes. Con todos vosotros, bueno, no lo voy a decir porque yo creo que la canción es suficientemente reconocible. We'll be right back. lo que ha sonado, como no, era Barón Rojo, Los Rockeros Van al Infierno, uno, quizá el mayor himno de los madrileños, Barón Rojo, una canción compuesta e interpretada por José Luis Campuzano, más conocido como Serpa, y es que el Serpa, en una versión acústica y acompañado por su gran amigo Julio Castejón, la guitarra y voz original de Los Asfalto, estarán presentes este próximo viernes en el Arena Rock, después de la final de la Copa del Rey de fútbol, en uno de los conciertos de esta gira que han llamado Historias Gemelas, pues estarán presentes en Zaragoza, en el Arena Rock, para dar un concierto de canciones acústicas en las que repasarán canciones de los dos grupos, de Barón Rojo, canciones de Asfalto, y luego también harán versiones de sus grupos favoritos y que les han marcado a lo largo de su trayectoria, como los Beatles o Kansas. Hay que decir que es un concierto distinto, pero que yo he oído crónicas de conciertos de esta gira anteriores, y la verdad que debe estar muy bien, porque además de canciones entrañables, muy conocidas y que nos han marcado a todos, se debe desprender un buen rollo. Ahí están estas dos figuras del rock contando sus batallitas, contando historias bien entretenidas de su trayectoria musical, y yo la verdad que es un concierto que no me perdería. Recuerdo, este próximo viernes 17 de mayo en el Arena Rock, después de la final de la Copa del Rey de fútbol, y una vez que hemos hablado de José Luis Campuzano, Serpa, vamos a pinchar una nueva canción, en este caso ya la última, de Ronnie James Dio, en este caso de su etapa en solitario como Dio, y ya la tengo preparada. Lo que va a sonar es Rainbow in the Dark, perteneciente a su Holy Diver, el primer álbum como Dio. Es quizá mi canción favorita de los Dios, y suena tal que así. Yeah! Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! ¡Dale! Efectivamente, estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. Ya sabéis, este programa que podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del Dial. Hoy un día un poco distinto porque no está nuestro compañero Marcelo, pero aquí estará dando caña este próximo miércoles y en los sucesivos programas del Rock Tubernio. Bueno, pues ya estamos acabando. Lo que ha sonado ha sido Rainbow in the Dark, esa canción que pertenecía a aquel álbum del año 1983 con el que Ronnie James Dio inauguraba su etapa, digamos, en solitario, aquel Holiday Boer. Hoy nos apetecía pues rendir un poco de tributo a este gran artista, que mañana se cumplen 3 años de su fallecimiento, este pequeño gran hombre, el cual quizás es el cantante o la voz más reconocible e influyente de la historia del heavy metal, y desde luego uno de los artistas más queridos por todos los metaleros. De hecho, es el inventor el que popularizó ese símbolo con el que todos los heavy metaleros nos sentimos identificados y unidos, como es la mano cornuta, esa mano ahí al aire con los cuernos, que el bueno de Ronnie popularizó o inventó en aquella gira con Black Sabbath del Heaven Angel. Y bueno, para acabar, vamos a acabar con quizá uno de los discos más importantes del metal estatal del año 2013. Vamos a acabar con una canción de Muro, de su último álbum, El Cuarto Jinete, salió recientemente a la venta, y vamos a acabar con este disco porque concretamente la 7ª canción del álbum se titula La Voz y está dedicada al bueno de Ronnie James Dio. En las letras además hacen un juego de palabras muy chulo con los títulos de las canciones de las distintas etapas de Ronnie James Dio. Y además hay que decir que es el primer disco de Muro después de 20 y tantos años con la legendaria formación original de los de Vallecas. Ha sido un placer para mí, aquí en solitario, comandando, como le gusta decir a mi compañero, la nave rocktubérnica. El próximo miércoles estaremos aquí los dos ofreciéndoos un setlist de canciones que seguro que os encantan, y os voy a dejar con La Voz, la 7ª canción de este último álbum de los Muro, dedicada a Ronnie James Dio, igual que nosotros le hemos dedicado el programa a Ronnie James Dio. Bueno, pues ha sido un placer, como decía, os espero aquí el próximo miércoles, o mejor dicho, os espero ahí al otro lado del dial. Seleccionaremos unas canciones que seguro que os encanta, y como digo, ahí os dejo con Muro, hasta el próximo miércoles. Escapaste al infierno, fuerte hasta el final. aliento, tu sonrisa estará